yo no lo puedo creer, siempre lo mismo, estos lugares donde me traes vos, la verdad, estoy cansado, estoy podrido, yo no puedo creer que a esto le digan chop. Esto en Alemania merece un juicio en una plaza pública, sin jurado, y te ahorcan, o sea, básicamente te ahorcan si te dan una birra en esto que le llaman chop, que no tiene asa. ¿Cómo me vas a traer un chop sin asa? Ay, Bernal, usted siempre es tan dramático. Pero no puede ser, el chop tiene de dónde agarrarse, en eso se diferencian. O sea, un chop tiene asa, una pinta no tiene, tiene otra formita. Esto es un vaso. Que no me digan que es un chop, porque un chop tiene asa. A ver, si en la carta yo pido un chop, quiero que me traigan un chop. ¿Qué carajo es esto, Bruma? Por favor. Es un vaso con cerveza para tomarse igual. No. No hay mucha ciencia. Yo pedí respecto, un chop y me trajeron un vaso. Y bueno, ¿por qué no hace como en las heladerías? ¿Qué? Cuando pedís el cucurucho y de pronto para el nene de 2 años que se estaba babeando todo le pedís un vasito de plástico. ¿Por qué no haces lo mismo? Le voy a poner, chop, voy a poner le la birra. Un vaso. Le voy a poner en la, le voy a poner en el vaso de plástico. De plástico. ¿Quiere que le ponga un asa de plástico al vaso? No, quiero decir que se deje de romper las pelotas y que tome la cerveza. A ver, nosotros tenemos un oficio, que es el de sommelier, que tiene ciertas formas. Usted debería saberlo más que yo, porque por lo general usted es un poco más exigente con las cosas. Digo, no me pueden traer esto si es un chop. Tal vez por eso me sorprenda tanto su exigencia por el recipiente. Yo, de hecho, sería mucho más quisquillosa si el recipiente fuera de plástico, así de pronto fuese de vidrio. Si yo pidiera cerveza en un vaso de plástico y me traen cerveza en un vaso de plástico, no tengo problema. Pero si me dicen que esto es un chop, yo me levanto y me voy. Todavía no me fui porque tengo cierto respeto todavía, primero a usted y segundo a la gente que está presente. Ok. ¿Qué tantas ganas tiene de ir a quejarse con el diseñador del menú? Yo, antes de salir de acá, voy a pedir el libro de quejas. ¿Libro de quejas? ¿No le parece que está exagerando un poquito? No. Bueno. Usted, a ver. ¿Podemos proseguir a pedir un no chop de cerveza? Si lo marcara en la carta, yo estaría conforme. ¿Y si pido yo? Pida lo que quiera, haga lo que quiera. Total, usted me trajo acá, de vuelta a estos lugares. Haga lo que quiera, yo acá me la fumo. ¿De qué tiene ganas de hacer? Tengo ganas de tomar una cerveza. Además de eso. ¿Quiere que le cuente? Ay, Bernal. Yo tengo muchas ganas de ir a la costa. ¿A la costa? Sí. ¿Algún lugar en particular de la costa? No, cualquier cosa que tenga agua y arena. Hoy yo no estoy en quisquillosa. Ok. ¿No está exigente? No. ¿Le da lo mismo cualquier cosa? Todo viene bien. Nada es lo mismo, porque tampoco la trosqueo tanto, pero una buena costita viene bien. Y inspirada en ese deseo, me parece conveniente esta deliciosa IPA de mariscos. Creo que en algún momento hablamos de la IPA de mariscos. Yo siento un fervor particular por esta cerveza, por lo salado que tiene, ¿no? Por esa cosa entre salado y gaseoso, que es muy interesante al paladar. Además de, obviamente, que cuando hacen los mariscos los hacen ahumados y condimentados de una forma excelente. Sí, se me hace agua. Se me traba la lengua, se me lengua la traba y se me hace agua la boca. Ok. Se me hace agua la lengua. ¿Quiere pedir esta cerveza de marisco? Sí, pero si quiere pedirlo en un recipiente especial, hágalo usted, no me haga quedar mal a mí. Ok. Mozo. Sí. Dos IPA de marisco, por favor, en un vaso de plástico. Ay, Dios mío. Entre los bares. La resaca cultural capaz de incomodar hasta el más polemista. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Género, literatura, arte, humor. Martes a las 18. Conducen Megan Grunewald y Boris Catunari. Los Mónica y César de Radio La Vecindad. Suicidio, idea de separación, idea de retiro, idea de viaje, idea de oblación, etc. Puedo imaginar muchas soluciones a la crisis amorosa y no ceso de hacerlo. Sin embargo, por más enajenado que esté, no me es difícil aprehender, a través de esas ideas recurrentes, una figura única, vacía, que es solamente la de la salida, aquello con lo que vivo. Con complacencia, es el fantasma de otro papel, el papel de alguien que se las arregla. Así se descubre, una vez más, la naturaleza lingual del sentimiento amoroso. Toda solución es implacablemente remitida a su sola idea, es decir, a un ser verbal, ajustarse a la preclusión de toda salidad. El discurso amoroso es, en cierta forma, una puerta cerrada a las salidas. La idea es siempre una escena patética que imagino y de la que me conmuevo, en suma un teatro, imaginando una solución extrema, es decir, definitiva, definida. Produzco una ficción, me convierto en artista. Hago un cuadro, pinto mi salida, la ida se ve como el momento fecundo del drama burgués. Es tan pronto una escena de adiós como una carta. De vuelta. Fragmento de un discurso amoroso de Roland Barthes. Buena birra, queridos oyentes. Esto es Entre los Bares, un programa de resaca cultural conduciendo. Me sacó las palabras de la boca. Por mi nombre, Melanie Grunewald, y el metiche, Boris Katunarik. No, porque nunca nos presentamos, nunca decimos quiénes somos. Sí, pero ya aprendí a hacerlo. Sí, ya aprendimos que esas cosas se hacen en radio. Es muy importante saber, para los oyentes, quién está conduciendo, quién está hablando, quién es el boludo que está diciendo todas esas cosas, ¿no? Claro, el boludo, exactamente. La boluda, les boludes. Les boludes. Entonces, todos los que estamos presentes en un espacio radial tenemos que presentarnos como los casi ser humanos que somos, ¿no? Así que sí, Boris Catunarik acá presente, señorita, y Matías Banerio en la operación técnica, como siempre o casi. Siempre o casi. Sí. Perfecto. Me hizo acordar a ese, eso que justo posteé ayer en una de las redes sociales, esa cara libro, que David Bowie, mi gran querido David Bowie, se presentó en los Grammy, presentó a alguien en los Grammy. Ah, sí. Y dijo, damas y caballeros y otros, y creo que ahí abrió una gran puerta a lo que conocemos hoy como lenguaje inclusivo. Sí, encima teniendo en cuenta que en inglés otros, sí, se dice others. Others. Que encima, bueno, en inglés no tiene género. Pero es un lindo jueguito. Uh-huh. Sí, sí. Ya, incluso otro, en inglés es porque, algo inclusivo. Sí, sí, porque, digamos, contempla que no tengas que ser hombre o mujer. Puedes sí. ser trans, puedes ser queer, puedes ser andrógino, como lo era David Bowie, el mismo David Bowie. O sí. así eran sus personajes y sus características arriba del escenario. Así que sí, puede ser hermafrodita también, porque no, es otro género. Así que, digo, abrimos la puerta al lenguaje inclusivo con David Bowie. Sí, de todas maneras siempre el debate va, ¿no?, hacia si el género realmente está o si es una construcción. Creo que lo tenemos más arraigado al lenguaje y a las costumbres culturales, pero que vamos hacia, muchos opinan, que vamos hacia un no género. A un no género. A un no género. ¿Cómo sería eso? Quitando la cuestión biológica, que bastante rompe las pelotas en estos, discursos, que seamos simplemente personas. Uh-huh. Sin una amalgama cultural que nos defina como hombre, mujer, como otre. Claro. Sino ser simplemente. Ser humanos. Ser humanos. Humanes. Humanes. Ahí. Tanto no me da. O sea, sí, todavía sí, me falta. Es difícil todavía de pensar. Hay una cosa ahí del lenguaje que todavía no puedo acaecer, que no tiene que ver con mis valores como hombre, sino con una cuestión de lenguaje que todavía se me hace difícil aprender, como decía Roland Barthes. Sí. O Roland Barthes. Barthes. O Barthes. Barthes es como muchos Bart Simpsons. Sí, sí. Sí. Exactamente. Hoy, antes de presentar toda esta cosa, hoy vamos a tener un día lamborghiniano. ¿Lamborghiniano? Sí. Vamos a hablar sobre Osvaldo Lamborghini. Ah, pensé que era, ese era un tipo bravo. Claro. Ese era un tipo bravo. Que tenía muchas. Muchas cosas reprochables. Yo pensé que iba a hablar de autos. No, eso no voy a hacer eso. Digo, cambió la columna. No. Para que yo un día hable de autos, tengo que tener una CV, digamos, ¿no? Me tiene que dar una CV para que yo esté hablando de autos y sea otra persona completamente distinta. Esa capacidad no la tengo. Vamos a hablar sobre Osvaldo Lamborghini, un escritor y poeta con muchas que genera mucha incomodidad para muchos, pero no nos vamos a meter tanto en lo profundo de su obra, sino en los libros, ¿no? En los libros que se consiguen, en los que ahí vamos a dar algún pantallazo general sobre lo que existe de este autor publicado. Sí. Y va a andar por ahí la cosa. Ok, interesante. Cuanto menos. Es un autor para tenerlo en consideración, es un autor que da que hablar, es muy picante. ¿Por qué? Incomoda. Ay, qué lindo. Sí, incomoda mucho, pero no incomoda por izquierda, incomoda por derecha. Ajá. Y si este es un programa de resaca cultural, como decimos, capaz de incomodar hasta el más polemista, una de las funciones de Osvaldo Lamborghini era con su literatura ser muy polémico. Muy polémico. Y después, si quieren, cuento alguna anécdota también. Por favor. Bueno. No hay nada que me guste más que los chusmeríos de la literatura. El intruso de la literatura. Claro. Pero el viejo chusmerío de la literatura. No digo, y Lamborghini tiene un par. Ok. Voy a contar una por ahí, pero bueno. Nada más. Vamos entonces con un temita de la mano de Mati Baneiro, porque algo se me tenía que pasar. Baneiro. Y era Baneiro. Pero yo lo presenté a Mati Baneiro. Bueno, pero lo tenía que hacer yo. Ok. Vamos con un poquito de música y ya volvemos. Esperando tu llamada, él no te puede ayudar. 3 años demasiado. sabes que equivocaste. Todo marca la piel en tu hada. Déjalo. Ya me voy. Eso es el fin, no hay fotos ni amigos, no más. Lloviendo en mi cuarto, sangre en mi cuchara. Lárgate de mi asiento, me fui de tu vida. Ya me voy. Me recontra cagaron bien, cagado, en unos cuantos miles de lucas, en el último chiribis, no hubo bichoreo, porque en 1959, antes, hubo muchos otros, pero después de ese, no hubo bis. Y sí, pis y cagazo, cagazo de terror. Osvaldo Lamborghini. Bueno, damos apertura a esta columna que se llama Viaje al principio de la noche, donde sí. Recomendamos algún tipo de cosa para que usted pueda leer con un traguete esta noche, o la noche de mañana, o la noche que usted quiera. Creo que ya se comprendió sí. Que la Morini es picante. Sí. Me recontra caga. Es muy lindo decirlo, sí. Y muy lindo leerlo. Es muy lindo, es muy hermoso, y no es lo más fuerte que tiene. Me imagino. Es bastante livianito ese poema. Me imagino. Es muy liviano. Vamos a hablar un poco de Osvaldo Lamborghini en cuanto a su producción literaria, ¿no? Sí. Osvaldo Lamborghini es un autor argentino que nació en 1940 y murió en 1985. Murió en Barcelona. No exiliado. Fue siempre bastante un lumpen. Escribía mucho, vivía de cosas, tenía laburos así fragmentarios. Es originario de esta especie de escuela que salió de Pringles en la provincia de Buenos Aires, junto a otros autores como Arturo Carrera, Tamara Kametzain y algunos otros, también como César Aira, que lo vamos a nombrar un poquito más adelante. Sí. Publicó en vida 3 libros: El Fjord, Sobre Gondi Retrocede y Poemas. Bien, esos son los 3 libros que él publicó durante su vida. El Fjord es un cuento bastante corto, o sea, es muy finito, tendrá unas 20 páginas, 30 páginas, no más que eso. Es un cuento que realmente es tiene una base política muy fuerte, aunque completamente desencajado de la realidad, ¿no? Lo que tenía Osvaldo Lamborghini, que una persona que forzaba mucho las realidades mediante un recurso muy efectivo, que es la violencia. Claro. Para nombrar un poquito de qué se trata El Fior, su primer libro de cuentos, su primer cuento publicado, es una especie de parábola referida a la política argentina y puntualmente al sindicalismo, ¿no? Donde hay una madre pariendo, ¿no? Sí. Una madre pariendo y que es azotada por un personaje que la azota, que le pega, que la tortura mientras ella está pariendo y ese bebé no termina de nacer. Es como una parábola de lo que es el sindicalismo, o lo que pretendía ser el sindicalismo alrededor de los años 70, ¿no? Un parto que no termina. Claro, un parto que no termina de nacer. Y después, bueno, hay otros personajes, ¿no? Está el negro flaco que no le daban de comer ni de coger. Claro. Que es otra de las cosas que también es metafóricamente está hablando sobre la realidad política de los años 70. Su hermano, Leónidas Lamborghini, hermano 13 años mayor que él, acá empieza un poco con los cuentos, con las anécdotas. Ok. Se le llevó a Leopoldo Marechal, gran peronista, si se quiere, gran autor, novelista, poeta, escritor, que era un abanderado del peronismo y de la cultura peronista, ¿no? Leónidas Lamborghini le lleva el cuento de su hermano Osvaldo a Leopoldo Marechal, y Leopoldo Marechal, esto con la intención de que lo empiecen a leer los militantes peronistas, ¿no? Claro. Que ese texto sea una especie de texto fundacional para pensar el peronismo o el sindicalismo o la zaraza, no importa. Marechal dice, sí, la verdad que el cuento es perfecto, es una esfera. Lástima que es una esfera de mierda. Y con eso quedó descartado totalmente. Claro. Creo que le dijo que no. Creo que le dijo que no. Quedó totalmente descartado que ese cuento fuera a ser parte de una especie de lectura obligatoria dentro del movimiento peronista. Me suena mucho a todas esas historias y anécdotas en general en el mundo del espectáculo y del famoso que en algún momento le dijeron que no, claro, y que se perdieron de un grosso. Claro, bueno, es un poco así porque Osvaldo Lamborghini siempre fue un marginal dentro de la literatura. Siempre fue una persona excluida de los núcleos. Excluida o autoexcluida también, ¿no? No estamos diciendo que, ay, pobrecito, él iba con los textos, que iba con sus libritos, con sus textitos, con sus poemitas a llevárselos a los grosos, y los grosos le decían que no. Salvo Marechal, creo que no volvió a pasar algo así. Él compartía, tenía una serie de amistades y Perlonger, como decíamos, Arturo Carrera, César Aira, Tamara Kametzain, eran todos más o menos de esa misma escuela, y generaron un movimiento interesante, muy under, dentro de esa época, finales de los 70, principios de los 80. Seguimos hablando sobre lo que hay hoy publicado de Osvaldo Lamborghini. César Aira, que es como su albacea, ¿no? Sí. Se encargó de recopilar una importante cantidad de obra, lo que podríamos llamar la obra completa de Osvaldo Lamborghini, que la edita Penguin Random House. Son 4 libros, novelas y cuentos 1 y 2. Cada libro tiene unas 300 páginas. Son su obra, digamos, narrativa de todo punto de vista, porque hay textos dispersos. Están los cuentos publicados, está El Fjord sobre Gondi Retrocede, está otro de sus cuentos así fundacionales, que es El Niño Proletario, un cuento realmente también muy fuerte, donde se narra la tortura de un joven proletario por parte de los de unos chicos ricos. Sí. Todo contado desde el punto de vista desde el chico rico, lo cual ahí altera un poco lo que él llamaba la cosa llorosa de la izquierda, ¿no? La cosa llorosa de la izquierda. Seguimos diciendo que todo, que Osvaldo Lamborghini era un polemista y corría por derecha a todo el mundo, digamos. No es que estemos a favor de lo que dice Osvaldo Lamborghini, sino que esa era su forma de hacer literatura, ¿no? Yendo a lo peor del ser humano. Y lo que también pasa, lo que también está publicado en esos dos tomos de novelas y cuentos, es que están todos sus textos dispersos, todos sus cuentos. Hay algo muy interesante que es La Madre Hogarth, ahí está todo sobre Gondi Retrocede. Hay un cuento muy interesante, o una novela corta muy interesante, que se llama La Causa Justa. No les voy a contar el argumento porque sería muy largo de explicar, pero que también es muy gracioso, es realmente muy muy gracioso. Y también está Tadeis. Tadeis es una novela muy larga, realmente muy larga. ¿Qué es tan larga? 500 páginas. Es una novela larga, no es una novelita para leer en un verano, para llevarse a la playa, digamos. Y aparte, siendo Osvaldo Lamborghini, es una novela muy fuerte. Vamos a retomar la novela Tadeis. Y después está publicado también por Penguin Random House la obra poética completa, o sea, sus poemas están también publicados en un tomo también de 500 y pico de páginas. También tiene su obra poética dispersa, fragmentaria, repetida, con delirios de todas las de todas las calañas. Bien, todo eso es lo que publica Penguin Random House, lo que está publicado por Penguin Random House y lo que... Es básicamente todo lo que nos gusta en este programa. Claro, sí, sí, sí. Delirio, polémico... Sí, todo, todo, todo. Eso es lo que ha compilado César Aira para Penguin Random House y que se encuentra hoy en todas las librerías o en su mayoría. Lo pueden buscar y eso existe, digamos, ¿no? Pero hay dos cositas más, tres cositas más, que no están publicadas por Random House. Una es una pequeña, muy pequeña obra de teatro, inentendible y delirante, o sea que tiene ni pie ni cabeza, que se llama, escrita conjuntamente con el poeta Arturo Carrera, se llama, se me fue el nombre, uy, qué problema, El Palacio de los Aplausos. Bien, abuelo. El Palacio de los Aplausos. O El Suelo del Sentido. Sí. Una cosa ya conceptualmente muy interesante. El Suelo del Sentido es como algo como para ponerse a pensar mucho. ¿Dónde estoy parado? Claro, ¿dónde estoy parado? Estoy en El Suelo del Sentido. Y a donde iba toda esta columna, que es lo que traje hoy físicamente, es a... algo que en Tadeis, voy a retomar Tadeis, los Tadeis, según la mitología de Osvaldo Lamborghini, son como unos seres semi-humanos. Sí. Petizos, flaquitos, son como una especie, como diríamos, de... Un Boris cualquiera. Claro, una especie de... tienen particularidades que no las tengo yo. Por ejemplo. Son sodomitas. Claro. O sea, todos tienen sexo entre los varones de esta rama humanoide, que no llega a ser humanoide, que no llega a ser humano, son como prehumanos o protohumanos, como si fueran especies de duendes, algo así. Sí, me estoy imaginando muchos pitufos en este momento. Pero... Claro, pero no son azules, son... Claro, sí, sí, sí. Andás a ver. Son unos seres muy, muy extraños. Son sodomitas, no hablan, o sea, son animales con forma humana, pero subdesarrollada, tal vez. Y bueno, todo ese libro, toda esa novela, Tadaís tiene una mitología. Además de ser sodomitas, eyaculan como medio litro de semen. O sea, son puro semen. Sí, y se la pasan cogiendo todo el tiempo. Y, perdón, es todo, y es todo muy violento, y es todo muy sagaz. Perdón todo si banalizo un poquito con mi comparación de los pitufos, pero podríamos ir sacar del debate de si la pitufina era una puta y empezar a pensar si el resto de los pitufos eran en realidad sodomitas y cogían entre ellos. Voy a remitirme a los Simpson para hacer una reflexión sobre eso. Sí. Un montón de hombres solos en el bosque. Se me hace como gay. Ese Diego es evidente. Sí. Es evidente que no tenían que hacer. Sí, sí, y sí. Pobrecita pitufina estaba sola con todo eso. Bueno. Como decíamos, por fuera de la obra puntualmente exclusiva de Osvaldo Lamborghini, que edita Penguin Random House, está el libro conjunto con Arturo Carrera, y está Una nueva aventura de Irene Adler. Ya el nombre me gusta, pero me hace acordar al quesito. Gorda. Gorda. Además, Irene Adler es... Me encanta desculturizarte. Sí, sí, sí. Me encanta. Me descoloca. A veces me descoloca. Irene Adler es un personaje muy interesante de la literatura, que es la única mujer que podríamos decir de la cual Sherlock Holmes se enamoró. Sí. ¿No? Entonces, Osvaldo Lamborghini y Dodi Shewer agarran este personaje y crean Una nueva aventura de Irene Adler. El título original de la novela de Sherlock Holmes, si no me equivoco, es La última aventura de Irene Adler, y esta es Una nueva aventura, ¿no? Claro. Retoman este personaje, pero en una tierra o en un prototipo de escenario que está ambientado en Tadeis. Tadeis está ambientado en ese escenario específicamente, y esto es como un prototipo, es previo, digamos. Sobre todo también por otra parte de la mitología de estos Tadeis que por acá aparecen, tienen la bebida más hard del mundo. O sea, la bebida etílica más fuerte de todas. Tiene el nombre por acá, justo yo lo había señalado, pero se me perdió. Tiene un nombre con W, es un nombre medio alemán. Y sucede en una tierra que, que bueno, es ficticia, obviamente. Vamos a buscar. Sí. Yo soy su productora en este momento. Por favor, prodúzcame. ¿Cómo se llama la bebida más hard del mundo según Osvaldo Lamborghini? Y aparecen los Tadeis también. Y es un... en la introducción de la versión de Tadeis de César Aira, en el prólogo que escribe César Aira, dice que hubo un intento de crear, de manera de obra de teatro, quedó en la mitología, digamos, en la historia, una obra de teatro, un texto vinculado al escenario de Tadeis, donde también estaba esta bebida más hard del mundo. Bueno, claro. Resulta que la Bestia Equilátera, editorial de Luis Chitarroni, habló con Dodi Shoster, que es que era el que es el coautor de este texto, y resulta que no era una obra de teatro y no estaba perdida, como lo decía César Aira, sino que existía y que Dodi Schoster pudo encontrarla, editarla, porque estaba mecanografiada así nomás, así que la pudo compaginar, editar, digitalizar, y la pudieron publicar. Así que La Bestia Equilátera es la que ha sacado el último libro, si se quiere, de Osvaldo Lamborghini junto a Dodi Schoster, que es muy interesante. Realmente es un policial, es un guión de cine, digamos, ¿no? Sí. Es un guión de cine donde hasta los recursos técnicos están medio volados. Sí, de todas maneras, tiene un sentido, digamos, bastante lineal para lo que es la obra de Osvaldo Lamborghini. Osvaldo Lamborghini. ¿La bebida sea la Waldorf? Puede ser. A ver, ¿dónde dice, está? Dice, yo en cambio jamás me separo de mi nada reglamentaria Waldorf. Ah, no, esa es la pistola. Ah, bueno, usted me dijo. Pero era algo con W. más adelante. Seguimos intentando. ¿Y qué estaba diciendo? Estaba hablando de que La Bestia Equilátera, de la mano de Luis Chitarroni, pudo publicar, pudo encontrar este guión de cine que, como decía, es bastante lineal para lo complejo que es Osvaldo Lamborghini con sus argumentos, en todas sus historias, sus guiones, sus textos se van a la mierda, digamos, ¿no? A veces no tienen asidero, no tienen anclaje dentro de la estructura narrativa que conocemos todos, más o menos, que de principio, desenlace y fin, digamos, ¿no? Me parece que... ¿Principio, desenlace? Bueno, principio, desenlace, principio, medio, desenlace, no importa. Bueno, esas pavadas que inventan los teóricos, claro, para decirnos que todo tiene que ser de una manera y no podemos ser libres. Bueno, no lo encuentro. No importa. Este texto, escrito en 1974, por los dos autores, se lo puede encontrar. Es un lindo texto, es muy llevadero y retoma cierta cosa del policial con un universo distinto, ¿no? Okay. Con un universo distinto puede retomar alguna cosa del policial y puede mostrar otra faceta que no teníamos de Osvaldo Lamborghini. Seguramente matizado por un guionista como Dodi Schoster, que es digamos, se ha dedicado a escribir guiones, digamos, ¿no? Es un tipo que viene del cine, que viene de la tele y del teatro, y que tiene ese formato muy bien aceitado, y un Osvaldo Lamborghini que es deslumbrante, ¿no? Que es que con su literatura, con sus diálogos, puede llegar a incomodar hasta el más polemista de los polemistas. Así que nada, es un lujo siempre poder hablar de un autor que admiro tanto como Osvaldo Lamborghini, y que eso tenga algún sentido, digamos, ¿no? Y que eso pueda llevarnos a su lectura y a su universo, que es muy rico y muy desesperante. Okay. Es un autor que incomoda muchísimo. La verdad voy que... a hacerte una sola preguntita. ¿Cómo no? Por favor. ¿Cómo es la figura de Irene Adler? ¿Eh? ¿Cómo es la figura de Irene Adler construida por Lamborghini y por...? Pero quiero que me lo contestes después de un poquito de música. Okay. Para que lo pienses bien. Ok. And I don't know why. Entre los bares, un programa de Resaca Cultural, y continuamos ya para cerrar con la columna Viaje a la... ¿Cómo era? Al principio de la noche. Viaje al principio de la noche. Y la pregunta que le había hecho al señor Boris Katunarik, sí, es ¿cuál es la imagen, uh-huh, o la figura construida de Irene Adler según Lamborghini? Es muy sencilla. Realmente muy sencilla. Dado que es un guión de cine, sí, eso habilita que siempre los actores estén en manos del que hace el casting, digamos, ¿no? Pero hay dos o tres tips que están más que claros. Bella, indiferente y distraída. No es necesario describirla. Ese es lo que dice en el guión mismo, en el guión de cine cuando aparece la figura de Irene Adler. Claro. No mucho más que eso, señor juez. Bueno. Una cosa más quisiera agregar. Sí. Ya descubrimos cuál es la bebida más hard del mundo. A ver, por favor. Se llama Wostern Fitz. de ahí a cómo se pronuncia realmente. Estamos en problemas. Usted, que sabe más de alemán que yo. No sé más de alemán. Podría decirnos Wurmstorfitz. Excelente columna la de hoy. Realmente me ha sorprendido. Muchas gracias. Me ha sorprendido. Así lo quiero. Y no como yo, que hoy... Hoy flaqueó. Hoy flaqueó un poquito. Viene del médico, está bien. Está sí, ahí. Sí. Se merecía no trabajar tanto hoy. Sí. Sí, sí. Hoy me lo merecía. Y hablando del médico, sí. Venía pensando justamente en eso. Me hago la revisación anual ginecológica. Uh-huh. Hay que hacerlo. Todos, todas, todes. Las personas no. Que tengan vagina. Es así. No sé cómo buscarlo en la cartilla de voz de pero quiero una ginecóloga feminista. no sé, alguien que me hable de la copita menstrual, no sé, pero yo quería algo así y bueno, simplemente me resigné a buscar por horarios uh-huh. y cercanía. Uh-huh. Pero bastante bien. Es una señora muy, muy grande, mayor. Era una señora mayor, pero muy abierta de mente. Eso me gustó muchísimo. Ajá. Digamos, está contemplando... Sí, sí, sí. Contemporaneidad, digamos. Más vale que un médico no tiene por qué juzgarte, o sea, simplemente tiene que hacerte las preguntas frecuentes que te hace cualquier médico, cualquier uh-huh. ginecóloga en este caso. Pero me cayó muy bien, porque cuando vi, realmente uno siempre tiene sus prejuicios. Y cuando vi una señora grande dije, oh, puta madre, acá hay cosas de las que no vamos a hablar porque no me van a responder. Y no, me respondieron absolutamente todo, que es lo que yo necesitaba. ¿Te sacó todas las dudas? Todas las dudas y todas las inquietudes. Y bueno, queda más adelante hacer las revisaciones correspondientes. Hace mucho que no voy al médico. Hace... Qué mal. Hacerme un chequeo general. La gente va y estudia un montón para que vos vayas al médico. ¿Qué importa? Yo también estudio un montón y nadie me viene a preguntar de literatura. Bueno, pero... ¿Qué hay? A ver. Nadie saca turno y me paga para que yo le hable de literatura. ¿Vamos a abrir un consultorio literario? Me gusta. Eso es muy lindo. Me gusta. Abramos un porque consultorio aparte, literario. Porque aparte es consulta literaria. Me gusta mucho. Sí. Está bueno. Podremos armar algo así, una sección de... para los oyentes. Bueno, a ver, me gusta leer tal y del autor. Necesito algo nuevo. ¿Qué me recomienda, claro, doctor? Del estilo de... Del estilo de... ¿Qué me recomienda, doctor? Con este género que a mí me... Género literario, ¿no? Sí. Me encanta que tengo que aclarar ya, todo ya el tiempo. Ya está. Vamos a crear en la Facultad de Medicina, vamos a crear la nueva carrera, doctorado en literatura. Acaba de decir una huevada. No. Doctorados hay en todas las facultades. Bueno, pero no en la de medicina y no de literatura. Tiene ¿no hay de haber, literatura? Tiene que haber un doctor en literatura que se dedique a recetar libros. Claro, por eso lo quiere. Claro. Pero y que esté en un consultorio. Usted y que esté está de, angustiado. Y que esté de guardapolvo blanco y lo mire así con los anteojos, le va con los anteojos y le diga, cuénteme su problema, ¿qué le pasa? Bueno, claro, entonces, Lamborghini, ¿qué vendría a subsanar? Uy, un montón. Yo me haría la pregunta, la pregunta opuesta. ¿Qué vendría a empeorar Osvaldo Lamborghini? Porque... No, bueno, pero uno se va al doctorado, por ejemplo, drogas farmacéuticas pueden ser muy nocivas en algunos casos, uh-huh. salvo cuando el cuerpo lo requiere, claro. Que puede ser beneficioso. ¿Vio entonces... cuando le dan un psicofármaco? Que medio que lo deja vagando así. Sí. Bueno, esto es todo lo contrario. Claro. Lo deja con el cerebro deschavetado, lo deja... Podría ser para alguien... Para alguien deprimido. Deprimido. Sí, sí, sí. Alguien que movilice ciertas fibras sensibles. En cambio, fragmentos... Sobre todo para la gente de izquierda. Fragmentos de un discurso amoroso no se lo puedo dar a un deprimido, pues no, ya está, no, se suicidó. No, eso hay que hacérselo a una persona que está bastante alegre y no tiene más expectativas en la vida que la de lavar el auto en la vereda todos los días, digamos. Aunque ¿no? yo confieso que lo he leído por primera vez todo completo, con un momento muy deprimente. ¿Y le hizo peor? Sí, no había solución. No había salida. Claro. Como lo que estábamos leyendo antes, no había salida. Por lo tanto, bueno, ahí está. Estamos leyendo para tratar de entender qué carajo nos está pasando. Claro. Y cuando realmente no hay salida de algo, hay que entenderlo a veces eso. Sí, sí. O sea, cuando algo no tiene solución, no tiene solución. Se acabó, papá. Ya está solucionado. Me gusta la idea. Ya está solucionado. No hay solución. Me gusta la idea de la consulta. Consultor literario. El consultor literario. Yo creo que deberíamos armar algo con eso. Ahí llegó el primer paciente. ¿Lo atiende usted? No, yo no soy la doctora, yo soy una simple secretaria. Acá tengo el bueno, feminismo se nos fue la mierda. Por favor, le dice a la paciente que entre, por favor. Bueno, paciente puede pasar, por favor. Just relax. From this my position, I make some stand. I make my peace with the man. And it goes pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow. Estamos llegando al final de este programa bastante peculiar de Entre los Bares. Una horita hoy le pusimos. Una horita le pusimos y solo una columna. Uh-huh. Pero bueno, qué columna, ¿no? Ya, eso mirá lo, si lo hubiésemos cortado. Eso lo juzgarán los oyentes. Es yo verdad. Soy demasiado humilde como para poder decir que esta columna llore. Estuvo maravillosa. Ay, no llore, que estuvo en la calle diciéndome, hoy traje una columna. Así que no le mienta a los oyentes, pues yo no voy a dejar que le mienta a mis oyentes. Yo no le miento. No se haga el que, ay, no se haga el humilde porque todos sí, sabemos cómo es. Demasiado humilde para ser verdad. Qué excelente. ¿Qué tiene idea más o menos de qué nos depara la semana que viene? ¿Qué va a traer? Estuve leyendo un libro del que ya hablamos acá en algún momento. O en otras de las radios en las que estamos, ya no me acuerdo. Es un libro muy interesante de Agustina Basterrica. Que es un libro muy bravo. Sí, yo sé cuál. Cadáver exquisito. Sí. Premio Clarín de novela. Cosas buenas que hace Clarín. Sí, sí, sí. Premiar libros. Seguramente porque le deben descontar impuestos o algo así. como el ONGismo en general. Son empresas grandes que hacen ONG. Claro, esa para beneficencia. Claro, claro. Te ponen plata en alguna acción benéfica para que le descuenten impuestos y tengan que aportar menos al Estado. Nada, esas cosas. No, es una novela muy interesante que seguramente comentaremos en profundidad la semana que viene o tal vez en otra oportunidad. Pero vengo con lecturas afiladas. Vengo con proyección de lecturas muy interesantes. Podríamos volver a hablar de Raúl Gustavo Aguirre, ya no como lo hicimos la primera vez, desde su historicidad con la poesía, sino desde su obra poética, que también ya la tengo bastante bien leída y que le podríamos dar algún tipo de manija para poder hablar sobre sus poemas. Y algunas cositas más que me estoy reservando también para... Surprise. Bueno, se acaba de escupir todo. Un poco más que no escupe el micrófono. Usted sabe que la P es problemática. Claro. Yo por mi parte creo que voy a cambiar el rumbo de historias y memorias de la náufraga. Creo que nos vamos a nacionalizar un poquito y vamos a empezar a hablar de sufragismo argentino. Opa, me gusta. Yo creo que ya es momento, que ya crecimos lo suficiente como para empezar y prestar atención a lo que pasó acá. Y volvernos nacionalistas. Sí, sí, sí. Y hablar del peronismo y de... Obviamente, sí. No hay forma de que así no sea. Si hablamos de Argentina de algún pero vamos momento... Vamos a hablar de todo el inicio. De todo el inicio, o sea, hay que decir la verdad también. No todo arrancó con Eva Perón. Eva Perón fue la que hizo Seguro que no. Pero hay toda una lucha detrás... Que hay que visibilizar y que... Ay, que yo siempre digo que me parece que Memorias de la Náufraga da argumento, da herramienta de argumento, de a ver por qué, de claro. Dónde sale, origen, génesis. Génesis. Box Day. Y es necesario, estar informados, conocer un poquito y por qué no también despertar la curiosidad a que los oyentes investiguen un poquito. Sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Fue una horita, pero una horita intensa. Una horita intensa, una horita picante. Muy picante. Una horita con Osvaldo Lamborghini. No es precisamente salsa blanca. No es precisamente salsa blanca. Tiene bastante pimienta, bastante ají puta parió. Sí. Así que nada. Seguramente en algún momento. Son las 8. Son las 8. Ha sonado la China. ¿Es china o gallega? Para mí es una gallega chinada, pero ha sonado, okay. Así que nos retiramos y nos escuchamos la semana que viene, queridos oyentes. Esto fue Entre los Bares. Los esperamos.